Abi akuti do kwe te pe ando to we na de khale nu ronto men de ton kutio mi botundo ronto men we to pe kuti nu kwe de pe de bo men rosisi kwe to nu kunde ki atiti mande bono kbele yok bole bono do kona Ba en pa Nou vide le de bota sien sien Kodo nou me ma se jena tan glantan Nou be watu lo e yo Ye non je fuflu ji Be e la do sou Mais oui, ouais, nous ça, yo, voto, mais si, ali, dans un tegbe. Faut qu'on aurait des scouts, Fuji. Nous, t'es gagné, nous, à mes habits, à Fuji. Yo, ouais, tegbe. En toto, ouais, non, des frères. Nous, rentre aux mains de ton Fuji. Ni, botton, d'or. Rentre aux mains, ouais, ton Fuji. Cambio de roja y ato Que de yendo fue le queer Como y nasa fue que mande Como y nasa ronto mande Cambio de roja y ato Que de yendo fue le queer Como y nasa atado mande Como y nasa un suco mande Y pongo de tu hablo de hue Tu vida le debo no recuele Y pongo de aliles a hue Tu vida le debo no recuele Ye kuji do kwe menton kwe yo Ene we zomba li na kuji ya Ni male kufu kodo aliji yo Wasi mi wanti mati bibele Si wano mi wankasa kuku No no no no no no mi be Mi male roba londo aliji yo Eka ni se titan kan bibele Mi no le mlani do alipa Ipo mi ton wano byo kume Azan we ni hene lebi Ye fombo do to blu do we to vide le debo no regrele Ye fombo do alile sa we to vide le debo no rekuji Ye kuji do kwe menton kwe yo ene we zomba li na kuji ya Ni male konsu ko do aliji yo Wasi mi wan ti mati bibele Si wano mi wan kasa kuku No no no no no no ni pe Ni male roba lo do aliji yo Ni sien ti tan kan kriple Ni non lem la ni do alipa Ni komi ton wano byo koma Azan we ni hene lepi Mi no do To huku, be huku To do chikwe Kwa mi do to we jomo